tremendo mochador en inglés, es hater. Muere por rayar tu pared, es hater. Solo vivirán para odiar por siempre, pero perro que ladra no muere. Fuck haters. Siendo mochador en inglés, es hater. Muere por rayar tu pared, es hater. Solo vivirán para odiar por siempre, pero perro que ladra no muere. Haters. Siempre maquinando algún plan pa' joderme. No pueden evitar irritar con solo verme. Complejos y prejuicios de MCs que ven sí, montado por la Gen Z. Consiguen beef y never. Me falta mucho level, piazo nuevo. Tú y tu ego me pueden mamar el huevo. Me parezco a Chris Webber. Picado porque estoy saliendo al ruedo en este juego. Y en el fondo su arrechere por miedo. Fuck haters. Vaya donde vaya, voy a conseguirlo siempre. Abundan en el rap, en el grab y en el skater. Hasta en el breakdown son fans, querrán joderte. Tan solo por llamar la atención ante la gente, querido hater, tu delirio es mi deleite. Porque a pesar de todo he aprendido a comprender que me odias porque jamás sabrás lo que se siente surgir. Y eso te hace sentir muy impotente. Te agrada que te tengan arrechera con cinismo, porque esa es tu manera de ganar protagonismo. Por eso hice este himno, para sacarte el dedo mientras bailo en este ritmo. Y pude conseguirlo. La vida es burda, corta, menor, hay que reírnos. Acuérdate que un día todos vamos a morirnos. Y a gente como tú, cuando ya que describirlo, tan solo cantaremos este single. Siendo mochador en inglés, es hater. Muere por rayar tu pared, es hater. Solo vivirán para odiar por siempre, pero perro que ladra no muere. Fuck haters. Siendo mochador en inglés, es hater. Muere por rayar tu pared, es hater. Solo vivirán para odiar por siempre, pero perro que ladra no muere. Pero. Tener que repetir tu sobrenombre me fastidia. Supongo que lo mismo le ha pasado a tu familia. Al ver que no concilias, que pasas tantas noches en vigilia, odiándole la vida a quien envidias. Te has puesto a pensar en todo el tiempo que me inviertes y cuánto culo buenísimo dejaste de cogerte. Cuántas canciones buenas has podido componer en todo este tiempo que se lo ha mamado a tanta gente. Ya te fuese graduado de alguna carrera corta, o fueses hecho un curso de decoración de torta. Pero tu nota es otra, tu vocación es simple, llévatelo a la boca. Fuck you, motherfucker. Así que hay que decirle al fucking espécimen para que la camine, su virus se elimine y a nadie más lastime, su seriedad te anime. Así que si lo ves en la calle, dile. Siendo mochador en inglés, es hater. Muere por rayar tu pared, es hater. Solo vivirán para odiar por siempre, pero perro que ladra no muere. Fuck haters. Siendo mochador en inglés, es hater. Muere por rayar tu pared, es hater. Solo vivirán para odiar por siempre, pero perro que ladra no muere. Hater. Siendo mochador en inglés, es hater. Muere por rayar tu pared, es hater. Solo vivirán para odiar por siempre, pero perro que ladra no muere. Fuck haters. Siendo mochador en inglés, es hater. Muere por rayar tu pared, es hater. Solo vivirán para odiar por siempre, pero perro que ladra no muere. Solo vivirán para odiar por siempre, pero perro que ladra no muere. Fuck haters. Hater. Solo vivirán para odiar por siempre, pero perro que ladra no muere. Haters. Haters. Haters. Haters. Haters.